la salud hasta poder vivir, los ojos para ver, los oídos para escuchar, podemos hablar, comunicarnos, pero a lo mejor no somos de Dios. Porque en este mundo todo es parejo, para los pecadores y los santos, todo lo mismo. El Señor le da a todos iguales. El que tiene fe o vive una fe auténtica, no quiere decir que no vaya a tener cruces, dolores, persecuciones, problemas en la vida. Al contrario, el que decide seguir a Jesús significa que la cruz va a ser su sello. El que se decide por llevar una vida cristiana auténtica le espera la cruz. Es un lenguaje, es un discurso totalmente distinto que el discurso de los políticos, donde dice uno, ustedes me votan a mí, van a tener de todo. Prometen, prometen y no hay nada. Aquí es al revés. Jesús no es un político. Él es Dios, te conoce desde lo más profundo del corazón. Y dice, el que quiere venir, cargue la cruz y sígame. Por eso que cuando uno lleva una vida espiritual, cristiana, superficial, no entiende jamás la cruz. Y le dice uno y otra vez, mira, es así, no lo entiendo. No sé por qué Dios no me escucha. ¿Por qué no me escucha? ¿Y por qué no es tu servidor? Eres tú el servidor de... Das vuelta todo. ¿Y por qué no me escucha? Porque Él no es tu esclavo. Él no hace tu voluntad. Tú tienes que hacer la voluntad de Él. Ah, entonces cuando rezas, no tienes que imponerle a Dios. No tienes que decirle que te haga los mandados. Que te limpie el piso, que te haga esto, que tu mamá no se muera, que tu abuela no se muera y que tu salud sea perfecta y que no te pase nada. Eso y que todo el mundo sería católico, apostólico, romano. Dios mío, es la cruz la característica. Y el que no vive abrazado a la cruz no es católico, aunque diga que sí. Y aunque viva como tal o cree, la cruz es el sello distintivo del cristianismo. Es decir, convivir con la cruz amándola, aceptándola, besándola, la de cada día, las dificultades de todos los días, el frío, el calor, el cansancio, todo lo que se presenta por amor a Jesús. Esa es la cruz que el Señor nos da en la situación concreta en que vivimos. Con un oído o con los dos, con un ojo o con los dos, con las dos piernas o como sea. Porque esa es la voluntad de Dios. No es que Él quiere que tú seas así, sino que Él quiere que tú te acomodes a su voluntad, que es otra cosa. Él quiere que lleves con amor lo que te toca, como por amor Dios ha elegido. Él sí eligió libremente un camino. Yo no lo puedo elegir libremente el camino, porque no, hay cosas que no las manejo. Pero Él sí lo eligió. Pero miren lo que eligió, porque podría haber elegido otra cosa. Si yo tuviera la libertad plena de elegir, ¿nacería yo en un pesebre? Si yo tuviera la libertad de elegir, ¿nacería pobre? ¿Viviría pobre como este niño que nace en Belén, con una familia pobre, con lo básico, con lo elemental, en un lugar desconocido? ¿O me iría a pasear con un yate por todos lados y los medios de comunicación y la ropa y la etcétera? Él elige libremente por ti. Nosotros tenemos que aprender también a elegir por Él. Vino a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, y algunos que sí, que van a recibir esa luz, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Y cómo? Si yo recibo la luz, ¿puedo ser hijo de Dios? Sí, por el bautismo. Es decir, aceptar el bautismo, aceptar a Cristo. Para ser hijo de Dios significa, no es un título, no es como si a ti te dijeran tú eres hijo de un rey. O sea, no es un título. Ser hijo de Dios significa que tenemos naturaleza divina adentro de nuestro ser. Es como si una hormiga, yo le doy la facultad de tener una participación de la naturaleza humana. ¿Cómo sería? La hormiguita colorada chiquitita se pararía en dos patas y me diría, dame de comer, tengo hambre. ¡Wow! Eso es la naturaleza humana. Puede hablar, puede pensar, tiene voluntad, libertad propia, se viste. ¡Ay, me da vergüenza estar desnudo! Y se pone ropita. Eso es naturaleza humana. Y nosotros tenemos una participación a la naturaleza divina. El Dios me transmite eso, no porque yo me lo merezca, sino porque Él por infinito amor nos ha elevado al orden sobrenatural a través de lo que se llama la gracia de Dios, que uno ni sabe lo que es. Es algo interior, real, objetivo, existencial, tiene ente, es entitativo, tiene existencia y está en la esencia de eso que yo no toco, pero que gracias a eso yo puedo pensar, amar y ser libre, que es el alma. Está impregnando el alma y el alma impregna el cuerpo y todo mi ser participa de la divinidad de Dios. Por eso estamos llamados, los que reciban la luz van a participar de la naturaleza divina y estarán con Él eternamente. No puede estar con Dios el que muere sin esa participación divina. El que muere sin eso, porque está en pecado mortal al morir, no puede tener eso y por tanto no puede ir al cielo ni contemplar a Dios. Entonces dice, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, los que reciben la luz, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. ¿A qué se refiere? Al bautismo, que nos hace nacer como hijos de Dios, no de la carne y la sangre que me da mi mamá, mi papá, sino que los que reciben la luz, que es ese niño, pasamos a ser hijos de Dios y no nacemos de la carne y la sangre, sino de la voluntad de Dios, por acción de Dios, por acción de la gracia. Y después dice, de la plenitud de Cristo hemos recibido todos nosotros gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés. La ley es dura, es duro llevar una ley sin la gracia. La ley la da Moisés, pero es pedagógico. La historia de la salvación tiene una pedagogía que va de lo menos a lo más. La ley primero, que lo más, es el heart, falta el soft, lo formal. ¿Qué es lo formal? La gracia, porque la ley sola me mata, me destruye, no puedo, necesito la gracia. Entonces, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero mientras que la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo dice Cristo. A Dios nadie le vio. Entonces uno dice, ¿entonces Jesús no es Dios? Sí, pero no están viendo la divinidad. No veían la divinidad, veían la humanidad, que está escondida la divinidad en la humanidad. Eso es lo que quiere decir aquí San Juan. María dará luz al Hijo del Altísimo. Ya lo ha dado. Anoche ha dado a luz al Hijo del Altísimo. Este pequeño niño, como un corderito, viene a entregarse a nosotros para morir en la cruz, cumplir la voluntad del Padre. Y entonces tenemos que tener las siguientes actitudes en el día de la Navidad, o en la octava de Navidad, y creo que para siempre. En primer lugar, aprender a adorar. Porque para pedir lo sabemos bien. Eso, sabemos pedir. O sea, no sé si sabemos pedir. Sabemos lo que es pedir, pero no sabemos lo que es adorar, lo que es dar gracias y reparar. No es solamente pedir, son cuatro cosas que hacemos con Dios. Reparación con la penitencia y la oración. Acción de gracias, dar gracias permanentemente. La persona que ama da gracias, la persona que no ama no da gracias. Reparación, acción de gracias, petición, pedimos cosas porque Dios quiere que las pidamos para poder darlas. Pero hay que ver qué cosas pedimos, eso también hay que saber pedir en ese sentido. Y lo último, adorar, lo más importante. Adorar significa supeditar todos mis pensamientos, sentimientos, acciones, supeditar todas mis cosas materiales, todas las circunstancias de mi vida, las supedito, las someto a Dios. Y me arrodillo y beso el piso. Es una expresión externa de adoración. Pero si mi corazón está lleno de soberbia y me amo a mí mismo y me adoro a mí mismo, por más que yo me arrodille y bese el piso, no estoy adorando. La adoración viene de lo más interior y se expresa externamente también. Por eso adoraron al niño los magos y los pastores, porque Dios quiso que los pastores que representaban al pueblo judío sean los primeros, porque el pueblo judío fue llamado primero para preparar la venida de Jesús, luego el resto, todos nosotros. Y luego vinieron los reyes magos que representan a los paganos, que vienen de lejos. Y así adoran los judíos y el resto del mundo. Y se hacen una sola nación, un solo pueblo y una sola nación. Actitudes, adorar. Como los reyes, como los pastores que se dan a sí mismo. Otra actitud que tenemos que tener es contemplar en silencio, como San José. La contemplación silenciosa de San José hace alusión al entendimiento. Contemplar es con la vista del entendimiento. Hace alusión. San José sería como el entendimiento. Contemplar el misterio. Y María, guardarlo todo en su corazón. Ella representa la voluntad. Y ahí tenemos el varón. San José me enseña a contemplar con el entendimiento, que es el espíritu también, el misterio. Y María me enseña a guardarlo y saborear lo que contemplo en la voluntad. Y el niño, y hacer como el niño también. ¿Qué hace el niño? Se deja amar, ser amables. Amable significa dejarse amar. Una persona amable es aquella que se deja amar por los demás. ¡Qué amable! Todo el mundo la ama. ¿Por qué? Porque es amable. Además de ser digno de ser amado, se deja amar. Y eso es muy importante, el dejarse amar. Es algo que el pecado, una de las cosas que realiza en una persona es ese rechazo. No sé, hay algo extraño que no deja que otra persona te pueda amar. Como que viene como un rechazo. Y normalmente pasan las familias últimamente porque hay muchos dolores, muchas cicatrices desde la infancia, mucha falta de cariño, de afecto, que después cuando uno es grande como que le cuesta dejarse amar. No solo por los hermanos, sino porque si no aprende a dejarse amar por las personas, tampoco se dejará amar por Dios. Y le parecerá que nunca Dios le ama. Y le parecerá que las personas no le aman. Pero no es que no le aman, es que uno no se deja amar, no es amable. El niño es esencialmente amable. El niño Jesús es por esencia amable. Es aquel que tiene el principio de la amabilidad. Entonces hay que buscar amarle y pedirle que nos enseñe también a dejarnos amar por Dios en primer lugar y por nuestros hermanos que también buscan ejercitar la caridad con el prójimo. Observemos este detalle. Dios, la tierra de Dios es María Santísima. El cielo en la tierra es María. Y para María lo que ella recibe es el cielo en su corazón. Pidámosle la gracia entonces para que podamos tener la contemplación de este niño, la adoración, contemplarle como San José, saborearlo como la Santísima Virgen, dejarnos amar, adorar como los pastores y los reyes en este día al niño. Que así sea.